Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarles. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Ahí donde ustedes estén, pues ahí en su taller, ahí en su negocio, en su casita, en su vehículo, o también a través del internet. Así que les saludamos como programa Nueva Vida. Estamos como cada día miércoles para compartir con ustedes un rato, unos minutos. Esperamos que sea grata música y esperamos que sea una grata compañía con lo que respecta al tema que tratamos cada miércoles. Hoy hablaremos de la ingenuidad. Hemos escuchado, hemos hablado, vamos a hablar acerca del significado, de los conceptos, de lo que es ser ingenuo o de la ingenuidad. Así es que ese será el tema de hoy, será el tema que tendremos durante esta hora y un poquito más, a través de bonita música también seleccionada para el programa, música que pueda entregarnos algo, motivarnos, sobre todo lo que buscamos es motivarnos para caminar en esta vida, para seguir adelante, para poder nosotros por supuesto que superarnos y por supuesto que a través siempre ligado, direccionados en la fe. Para nosotros lo más importante es la fe y lo que compartimos es también, tiene mucho que ver en direccionalmente en el espíritu, en Dios, en la fe. Ese es nuestro objetivo, es compartir un tema y tener un programa con contenido. Es un contenido y el contenido mayor es usted y yo, los seres humanos. Todo ello como creación de papá, creación de Dios. ¿Ya? Así que queremos compartirle eso. No quiero hablarle, nunca le hablamos de religión. No es la idea. Porque no nos interesa la religión. Nos interesa la verdadera vida y la fe apegada a Dios solamente, a Dios, no una religión específica, porque la religión no nos ayuda, eso está más que claro, no nos ayuda la religión. Lo que sí ayuda, queridos amigos, es la fe, y esa fe es suya, es mía, y si esa fe la sabemos direccionar, estaremos en lo correcto. Así que va este saludo, esta presentación para todos ustedes, a mi amigo Riva ahí de la cancha frontera del negocio, mi amigo Teo, que hace semanas que no los saludo, ahora los saludo, y a mis amigos también del taller ahí, Hugo y los demás amigos que trabajan ahí, y a los, además pues, a la ferretería, en fin, a todos ustedes, mis amigos en Chiguayante, a todos ustedes que nos escuchan, en mi casa igual mi señora que siempre está escuchando ella, un gran saludo, y a todos ustedes. Lo que pasa es que nosotros ocupamos el tiempo más en el tema mismo, no tanto en saludar, porque sabemos que ustedes están y ustedes saben que nosotros estamos también aquí para compartir, para aprovechar el programa. El programa se levanta con una finalidad, con una dirección, y que es, como dice la presentación, buscar salir adelante con lo que tenemos en nuestra vida, nuestra fe, y mejorar nuestro caminar. ¿Cómo lo hacemos? Con el conocimiento, aprendiendo a conocer las cosas y a conocernos más nosotros mismos. Bien, y ahora una bonita canción, oiga, que a mí me gusta, me encanta, y del chileno Eduardo Gatti, una bonita canción muy muy antigua también, ¿verdad? Pero que no pasa de moda, así que con ustedes, después de esta canción, volvemos al tema que es la ingenuidad, pero por ahora le dejamos Los momentos de Eduardo Gatti. Va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Estás escuchando tu radio amiga Espacios FM 107.3. Muy bien, ahí teníamos ese bonito tema, bonita canción. Y le recordamos que usted está en Nueva Vida, su programa de cada día miércoles a esta hora, y hasta las 9 más menos estamos con ustedes. Nueva Vida, nuestro programa. Y hoy vamos a ver este tema de la ingenuidad, conversar acerca de esto. Usted sabe eso, sabemos de eso, que le llamamos ingenuo a alguna persona en algunas situaciones, de algún comportamiento, en fin. La palabra ingenuo es el término que empleamos con frecuencia para dar cuenta de aquella persona que tiene un comportamiento, el cual este comportamiento no presenta malicia, maldad, ¿verdad? Ni su comportamiento tampoco tiene segundas intenciones. La segunda intención es cuando se está diciendo algo, pero detrás de eso hay otra cosa más, ¿no? Y que además se muestra bastante inocente la persona en cuanto a estas cosas de las travesuras y las cosas avivadas que hay de repente, ¿verdad? Es decir, el individuo ingenuo no dispone de maldad alguna y incluso suele aceptar sin reclamos aquellas situaciones más incómodas, esas situaciones grotescas, increíbles a veces, que en cualquier otra persona puede desencadenar una rabieta, ira, reacciones de enojo, gritos y hasta venganza. Es decir, el individuo que es ingenuo no dispone en su mente, en su actuar, de maldad, de algún tipo de maldad. Es ingenuo, o sea, no tiene maldad en su mente y generalmente acepta sin reclamar aquello que la persona normal, como todos nosotros, reaccionaría con rabia, con ira, con gritos, y hasta quedaría con ese sentimiento de venganza en su vida. ¿Ya? Cabe destacar que el ingenuo también existe en esta persona una importante cuota de falta de experiencia en todo sentido, la cual justamente incide en esta inocencia que lo caracteriza. Porque básicamente quien desconoce alguna cuestión no dispondrá del conocimiento o de las herramientas para desenvolverse en esa cosa de modo amplio, de modo satisfactorio, por decirlo de alguna manera. ¿Sabe usted que la persona ingenua no tardará en creerse cualquier historia que se le cuente? Cualquier historia, aunque sea muy increíble, pero él la va a creer porque tiene ese grado de ingenuidad, tiene ese grado de inocencia, de creer. Porque decimos que no tiene pensamientos de maldad dentro de su mente. Cuando se le dice algo, incluso que todos se pueden dar cuenta que no es así, pero a él se le dice eso, o a ella, y ella se lo cree, porque alguien se lo está diciendo simplemente. En tanto, la palabra ingenuo dispone también de una variedad de términos, entre los que se destacan, aparte de ingenuo, ¿cierto?, se destaca el término inocente, crédulo. Es decir, estos dos son los que normalmente empleamos en el lugar de ingenuo. Cuando queremos decir que alguien es ingenuo, este es demasiado inocente, decimos. O también decimos, esta persona es crédulo o crédula, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es inocente, se destaca especialmente por no presentar maldad en su comportamiento y en su accionar. Una persona inocente no sabe lo que es dañar u ofender a alguien. No está eso en él, que sea una persona inocente, ¿no? Mientras tanto, el crédulo es aquel que se cree cualquier situación con mucha facilidad. Lo cree nomás, ¿ya? Ahora bien, aunque con estos ambos términos, inocente y crédulo, podremos hacer referencia a la ingenuidad que caracteriza a una persona, el de inocente lo usamos mayormente para indicar a aquel que no demuestra maldad en su acción. Y hablaremos de crédulo cuando la persona se destaque por creerse historias fácilmente. Inocente cuando no actúa con maldad, cuando anda con ese doble discurso y doble jugada. Cuando es una persona transparente, cuando es una persona directa, es una persona inocente. Cuando es crédulo, es cuando cree lo que le dicen. Aunque usted esté sabiendo que no es verdad y que se note que no es verdad lo que le dicen, pero él lo acepta y lo cree porque se lo están diciendo. Esa es una persona crédula. Y la palabra que directamente se opone a la de ingenuo es la de malicioso. Malicioso, que propone obviamente lo opuesto a la ingenuidad, aquel de individuo que dispone de maldad en su mente y corazón. Que hay ambos, hay personas ingenuas y hay personas maliciosas. Entonces, lo contrario a ingenuo es malicioso. Y de todo hay, ¿verdad? Entonces, malicioso es aquel individuo que dispone de maldad en su mente y en su corazón, por supuesto. En el corazón ahí están los depósitos de nuestras acciones y nuestras palabras. La Real Academia Española define la ingenuidad como persona con candor, falta de malicia. También aparecen definiciones como inocente, candoroso, sincero, crédulo, abierto, bobo, cándido, franco, llano, simple. En fin, esos antónimos y otros más que son más fuertes para decirlo, pero en esa línea de inocencia, ¿no? Y su antónimo no deja lugar a dudas de lo contrario a esto, que es retorcido, malicioso. Y se dice, por otra parte, que se aplica a la persona que es simple, fácil de engañar y esta falta de malicia, de astucia o doblez al obrar. Eso es en la Real Academia Española, hablando de la persona ingenua o de la ingenuidad. Puede ser también sinónimo de inocencia, ya lo hemos dicho, es muy diferente a ignorancia, por si acaso. O sea, es decir, la ingenuidad en ningún caso es ignorancia, es ignorar, no. Que implica ausencia de conocimiento, tampoco. Está relacionada más bien con una visión positiva del mundo. Y ahí es donde yo digo, eso es, pues, queridos amigos. Qué bueno sería si nosotros, todos nosotros, a pesar, mire, de todas las cosas, todos nosotros tenemos dificultades, oiga. Si pudiéramos contactarnos ahora todos los que estamos conectados y pudiéramos hablar, oye, ¿cómo te fue hoy día? Y pusiéramos las cosas sobre la mesa hoy. Algunos dirán, pucha, me sacaron un parte. Bucha, me llegó una cobranza. Bucha, tuve una discusión en mi hogar. Me declararon una enfermedad. En fin, hay tantas cosas que pudiéramos conversar y ver. Pero, queridos amigos, hay una cosa clara en esto. Sobre todas las cosas uno debiera de optar y adoptar una visión positiva del mundo, una visión positiva de las cosas. Es algo que deberíamos de tomar nosotros, a pesar de todo, por eso le decía, si pudiéramos juntarnos y ver, todos tuvimos un día de diferentes formas, ¿no? Y hay días y días, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer nosotros todos esos días? Busca mirar la vida con una visión positiva del mundo. ¿Y sabe qué? Esto usted le pone el aliño, el condimento de la fe y las cosas cambian, amigos míos, cambian. Bien, quiero invitarle a escuchar otra bonita canción preparada para usted, para que volvamos y continuemos este tema que es la ingenuidad. Escuchemos esta bonita canción. No pienses que la vida te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de llegar. En el destino hay tanto para dar. Mírate bien por dentro y descubrirás que todo en esta vida se nos puede dar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. La llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de buscarlo, buscar lo que es mejor. El mundo gira igual y nadie va a parar. No pienses que la vida te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de en el destino. Hay tanto para dar y debes cuidarte, yeah. Ya no te lastimes más. Piensa en el mañana y en lo que vendrá. My love is like a rhythm, me love it, do it right. It's a natural thing, it's a style of living. Siempre hay un camino. Bonita canción. Dice, me llamó la atención dos cosas que decía esta canción, oiga. Dice que la vida no te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Y yo creo que es una gran verdad. No, la vida, uno reclama ese por qué pasó esto, en fin. Pero me gustó lo que dice la canción de que la vida no te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. ¿Verdad que hay cosas que hemos perdido en la vida por no valorar? Queridos amigos, amigas, ¿verdad que es cierto? También decía esta canción, algo que me llamó la atención. Todo en esta vida se nos puede dar. Fíjese que esa palabra dice mucho. Dice para allá y para acá, pero dice mucho. Todo en esta vida se nos puede dar. Pero lo mejor que dice la parte central de la canción, siempre hay un camino y una forma de llegar. Así que dígale a la desesperación, no, siempre hay un camino y hay una forma de llegar. Y usted y yo lo sabemos, ¿para qué vamos a estar repitiendo palabras y cosas? No, usted y yo sabemos lo que hay que hacer, sabemos de dónde viene la ayuda, sabemos en quién debemos confiar verdaderamente. Así es que no nos engañemos a nosotros mismos. Volvamos al tema de los ingenuos o la ingenuidad. Todo el tiempo ser ingenuo ha implicado ser víctima. Lo cierto es que ser ingenuo puede ser una virtud que muchos confunden como defecto. Claro, algunos pueden creer que es un defecto al final. Y todos en alguna ocasión, en el fondo, hemos sido un poco ingenuos o en su defecto también lo somos en varios momentos de nuestra vida. Los ingenuos son personas y personajes que inspiran ternura, risa y algunas veces también ganas de tomarle el pelo. Pero en otras veces se cubren de una capa protectora que se confunde con la inocencia, ¿verdad? La inocencia vestida de ingenuidad o al revés. Y eso sirve al objetivo de no tener un juicio o un prejuicio muy crítico sobre la otra persona. Cuando se sobrepasa cierto nivel de ingenuidad, eso puede provocar también la mofa y el desprecio. La inocencia y la ingenuidad. ¿Ya? Yo creo que todos los niños poseen ambas virtudes, inocencia e ingenuidad. Y uno puede preguntarse por qué tiene que desaparecer con el tiempo para dar entrada a la malicia. ¿Por qué tiene que esa pureza, esa inocencia, ingenuidad de cada niño después? ¿Por qué tiene que cuando pasa el tiempo, por qué tiene que cambiar eso? ¿Y por qué tiene que darle entrada a la malicia? Y eso es lo que abunda en el mundo. ¿Es necesario perder total o parcialmente la inocencia e ingenuidad que tenemos cuando somos niños? ¿Será necesario? Buena pregunta, ¿verdad? Entonces uno se pregunta esas cosas. Porque usted ve a un niño, un bebé, y en él no hay maldad. Y él cree lo que usted le dice, ¿verdad? Es interesante eso, porque usted le empieza a contar historia al niño cuando está recién incursionando en la vida, pero, y esto por qué es así, y esto por qué es así, y esto y por qué, ¿verdad? Ese es el tema de los niños. Entonces uno les cuenta y a veces hasta le inventa cosas y ellos creen. Ingenuo, inocente. ¿Se fija? Ese es el ejemplo más claro de lo que es la ingenuidad. Porque no hay maldad, hay una inocencia. Hay algo sano. Hay credibilidad, esa es la palabra. El niño todo le cree, lo que usted le diga se lo cree. ¿Por qué tendrá que cambiar eso, amigos míos? Pasado el tiempo y cuando vamos creciendo ya empieza la malicia a atacarnos y a dejar fuera la ignorancia, la ingenuidad. Sería bueno, a mí me encantaría que todos pudiéramos conservar esa parte de inocencia que poseen los niños, la ingenuidad, porque la ingenuidad, amigos míos, no es ignorancia, ni tampoco la inocencia es estupidez, no, pero así algunos ven con esos ojos, pero están equivocados, porque la ingenuidad no es ignorancia y la inocencia no es estupidez. Hoy en día el mundo está tan malo que la persona normal, tranquila, silenciosa, callada, correcta, pasa a ser una persona estúpida. Pero yo quisiera ser en este mundo, prefiero ser estúpido, si de así llamarlo, a vivir en la malicia, a vivir compitiendo con malicia, con los demás, con mis pares. Prefiero quedarme atrás, prefiero vivir la vida tranquilo, prefiero no tener rivalidades, no tener un corazón rencilloso. Nos hace falta ingenuidad a muchos de nosotros, queridos amigos. Al mundo le hace falta esto. Mientras crecemos vamos aprendiendo que no todo es bueno. Y es cuando comenzamos a perder estos dos atributos lindos que son la inocencia y la ingenuidad. Ya sea en menor o mayor grado, porque algunos las conservan más que otros también. ¿Y por qué? Podría ser que se debe a la forma de ser de la persona, a su historia de vida quizás, queridos amigos, porque una persona que de niño vivió pobreza, miseria, analfabetismo y otras cosas, verá perdida casi, o si no es que toda, la inocencia, la ingenuidad que tenía, la va a ver perdida. En cambio, otra persona que de niño fue educado, fue inculcado con valores y reglas de conducta y ética, tiene más posibilidades de conservar sus atributos, aun cuando éste esté expuesto a tentaciones y situaciones donde ambos tributos no caben. Va a estar más completo, ¿verdad? Y eso es una realidad que no podemos negar, tenemos que hablarla, ¿verdad? El mundo sería mejor si tratamos de que los niños de ahora conserven el mayor tiempo posible esa inocencia, queridos amigos. El mundo necesita que los niños sean niños, que cumplan su edad de niño como niños. El mundo necesita, queridos amigos, crecer con estos niños de ahora, pero que cumplan su etapa de niños, no dándole responsabilidades, de pequeños, no cargándole su vida, no dándole tareas, no dándole cumplimientos de cosas. Yo creo que si lo dejan, si se le da una enseñanza, no como la que hay ahora, el mundo sería diferente, el país, por lo menos nosotros, seríamos diferentes. Pero lamentablemente el sistema de vida, que ya está, y eso es inevitable, hasta que Cristo venga a buscarnos, vamos a tener sistema de vida. A propósito, yo lo lamento si usted no fue a votar y tenga una opinión como tiene mucha gente, pero se lo digo sinceramente, están equivocados si no van a votar, si no fueron, lamentablemente, están muy equivocados, porque ustedes son personas, son seres, se deben a un país, se deben a una ciudad, y depende de nosotros. Las decisiones las tomamos nosotros, aunque no quieran. Usted da su voto y le da a esa persona el derecho a decidir. Y si no da el voto, va a salir alguien que cualquiera, que qué sé yo, que otro que esté más informado, y usted va a quedar, ¿cierto? Usted tiene que ejercer su derecho. Todas esas cosas, amigos, nos ayudan a un buen vivir. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser astutos. Si alguno es religioso y no fue porque Dios y esto y lo otro, no. Se equivoca. Jesucristo dijo que había que darle al César lo que es de César. Jesucristo dijo que debemos someternos a las leyes, a los gobiernos de la época. Entonces, está muy claro eso. Está muy claro. Hay que leer la Biblia para poder decir alguna cosa. Hay que leerla, ¿verdad? Entonces, y si fuéramos más entendidos, queridos amigos, no fuéramos tan sistemáticos como este sistema, nos dejamos envolver en toda esta volcán de erupción de cosas malas, de malicias en el mundo hoy en día, le aseguro que vamos cada vez decayendo más, aunque vea más autos usted, aunque vea más dinero en los bolsillos, pero la vida, el humano, el ser, el espíritu va decayendo cada día más. Estamos matando el aire, estamos agotando el producto que nos da el alimento, estamos eliminando el agua, el oxígeno. Hay tantas cosas, queridos amigos, para tener más auto, para tener más edificio, para tener más dinero. Estamos quedándonos sin la materia prima para la existencia humana. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia, porque la inteligencia se fue a los bolsillos de algunos pocos y los demás le seguimos dando a los bolsillos. Entonces, ¿qué necesitamos? El mundo sería mejor si tratáramos que los niños de ahora conserven el mayor tiempo posible esa inocencia, esa ingenuidad, eso que los caracteriza a los niños, y lo educáramos de la mejor manera posible, enseñándoles lo bueno y también lo malo, y también buscando y trabajando en su uso de razón, y que sepan decidir por ellos mismos, pero que sus decisiones sean para el beneficio de todos. Hoy se está decidiendo para el grupo, hoy se está decidiendo para mi familia, para mí y los míos, pero debemos de tomar decisiones que sean para el beneficio de la mayoría. Ahora, la ingenuidad, queridos amigos, si la vemos de cualquier punto de vista, puede ser negativa, pero es mucho más positiva que negativa. Pero cuando se cae en un exceso de esto, usted va a ver a muchos que van a andar encima para poder sacarle, para poder tomar de lo suyo, para poder dañarle también. Por lo tanto, hay que pensar también de una manera diferente, porque la ingenuidad no es ignorancia. No, ahí es donde uno tiene que aprender acerca de esto. Y debemos aprender a cómo no ser ingenuos también. Son tres cosas que uno puede hacer para no ser ingenuo, no caer ni pecar de ingenuidad. Tres cosas. Piensa de una manera más racional. Usar la razón en las cosas. Dos, obtén más información. Sé una persona informada. Tercera cosa es, evita que te estafen y que te engañen. Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Algunas personas se han burlado de ti por ser muy ingenuo. ¿Te habrán hecho alguna trampa? ¿Se habrán reído? ¿Se habrán burlado? ¿Has sido víctima de estafas por correo electrónico, teléfono? ¿O te has visto inscribiéndote en un servicio cuestionable porque fuiste demasiado amable para no negarte a hacerlo? ¿Cuántas veces hiciste eso? ¿Sueles tomar todo lo que las personas te dicen al pie de la letra? Y si es así, entonces, querido amigo, debe esforzarse por no ser tan ingenuo en todo momento. Aunque ser una persona de confianza es una buena cualidad, no querrás dejar que la confianza que depositan los demás o que tú depositas también en los demás te meta en una situación peligrosa. Por tu amistad, no es que es mi amigo y por eso, y tu amigo te lleva a un lugar donde tienes complicaciones y te metes en unos líos de repente. Ahí donde no hay que ser ingenuo, ahí hay que ser, tener su carácter y tener su capacidad de decir no, darse cuenta. Ser ingenuo, pero cuando te vas dando que te van llevando por el buen camino, tienes que tomar tu decisión. Si quieres esforzarte por ser menos ingenuo, entonces es importante que llegues a pensar de una manera más racional y que te esfuerces por cuestionar tus fuentes de información. No creas al tiro lo que te dicen o lo primero que leíste. Piense en una manera más racional, lo primero. No te apresures a tomar decisiones importantes. Si quieres esforzarte por ser menos ingenuo, entonces tienes que asegurarte de no apresurarte a tomar una decisión importante de la que te podrás arrepentir más adelante. Si alguien te dice que tienes que tomar una decisión inmediatamente antes que tengas tiempo para analizar más la situación, no puedes hacerlo. Ya sea, no sé, hay tantas cosas en un negocio, en un trabajo. No tomar una decisión apresurada sin ver primero. Debes desconfiar más de la situación, no creer inmediatamente. ¿Cuánta gente se han visto esas estafas que hacen, que llaman por teléfono a la persona y le cuentan una mentira, que alguien que está accidentado y que le mandan a pedir? Eso es ingenuidad. Inocencia, no alcanzó a darse, no tomó esa precaución, no fue capaz de darse cuenta, ¿se fija? Eso es lo que hay que hacer. Piense, entonces, ¿cómo dejar de ser tan ingenuo? Piense en una manera racional, use su razón, ¿verdad? Si tomas una decisión porque te han dicho que no podrás tener un buen contrato o una oportunidad magnífica más adelante, entonces es muy probable que sea demasiado bueno para ser cierto. Cuando usted le dice, no compre eso, compre esto otro, porque acá, qué sé yo, en fin, esto es mejor, le va a durar más, que en fin, va a funcionar de alguna manera extraordinaria, no crea. Al final, es muy probable que sea demasiado bueno para ser cierto. Recuerde que las personas que tratan de obligarte a tomar una decisión rápidamente, en vez de darte tiempo para tomar una decisión con fundamento, normalmente lo hacen para, precisamente porque no quieren que averigües nada de manera externa. No quieren tener que rendirte cuenta. Cuando usted ve que alguien le está vendiendo algo y usted quiere decir, pero déjame pensarlo, no, es que la oferta y que esto y va, es la última oportunidad y ya después yo no vuelvo y después se van a acabar o esta dura hasta hoy día, esta promoción, y en fin. Es porque hay algo. Y algo que no es bueno, por supuesto, para ser cierto. Recuerde que las personas que tratan de obligarte a tomar una decisión rápidamente y que no dejan tomar un tiempo con una decisión, lo hacen precisamente porque no quieren que usted pueda averiguar otra cosa. No quieren que usted pueda ver otra cosa. No quieren eso. Por eso, queridos amigos, no hay que aceptar algo para lo que no se está listo. Solo porque eres demasiado amable como para negarte a aceptarlo. Hay gente que acepta cosas y hacer cosas a veces por ser amable, por no decir que no a alguien. Y aún dudando y sospechando que puede ser algo no bueno ni positivo, pero lo hacen por lo mismo, por ser amable, por no quedar mal con alguien. Pero se está exponiendo completamente. ¿Se fija? No hay que aceptar eso. Asegúrese de haber hecho todo bien y sentir confianza en la decisión que tome antes de dar el gran paso. Porque algunos que te vean ingenuo van a tratar también de casarte. Hay que ser un poco más escéptico. Aunque es posible que no quieras ser completamente escéptico, solo para no ser ingenuo, ¿verdad? Si sueles ser muy inocente, entonces debes esforzarte por ser un poco más racional cuando abordes una situación. Ya sea que tu hermano mayor te cuente una historia sobre tu vecino, o un vendedor telefónico intente venderte un descuento de un plan telefónico, en fin, debes esforzarte por mantener la guardia y preguntarte a ti y a la persona con la que estás si la información puede ser cierta o no. Usted sabe que hoy en día la telefónica nos llaman por teléfono y nos ofrecen planes, nos ofrecen cosas, nos ofrecen artículos y como que lo mejor y lo más barato en el mundo. ¿Se fija? Pero luego empiezan a llegar los problemas de que no llega el tema, de que no era lo que es, en fin, por eso hay que mejor consultar bien, tomarse el tiempo como es indicado, sin premura, sin tanta rapidez, sin pensar las cosas. Entonces hay que ser capaz de poder meditar, reflexionar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tanta apresura tiene de comprar o de hacer este negocio? ¿Ya? Bueno, desde luego esto podría hacer que algunas situaciones sociales sean un poco más desagradables, ¿no? Cuando yo le decía que uno acepta hacer cosas o participar en cosas en las cuales al final tiene problemas. Podría ser un poco en la parte social un poco desagradable de lo que sería si estuvieras conforme y de acuerdo con todo lo que la persona diga. Pero si usted, aunque sea desagradable, va a evitar que lo engañen por ser ingenuo. Entonces hay que decir que no muchas veces. Yo siempre le digo a la gente, le hago ver el tema de cuando le llaman por teléfono a uno a veces. Y usted ve y empieza usted a aburrirse, a la lata, empieza ahí porque lo que la otra persona le está haciendo perder el tiempo a usted y conversando cosas y a veces que a usted no le interesan, a veces que no. Al final no, y usted tiene que estar ahí con el teléfono esperando. No, pues usted tiene que tener la personalidad suficiente y dejar de ser tan ingenuo y decirle, oye, sabes, lo siento mucho, pero estoy ocupado, estoy realmente haciendo otra cosa. Tiene que tener esa capacidad de decir las palabras correctas sin tratar de herir ni ofender, por supuesto, y cortar con esas cosas, porque eso es una pérdida de tiempo. Al final, también escuchar cosas que no convienen también a ese no es bueno, afecta a las relaciones. Bien, vamos a escuchar otra bonita canción. Le quiero invitar en este momento para que podamos seguir adelante y con este tema tan importante que es la ingenuidad. ¿Cuánto demora el hombre en entender? ¿Cuánto demora en discernir? Esperaré hasta que salga el sol. En triste y bella oscuridad tarda la flor para abrir tu pecho al fin, tu corazón. No sé si mucho sé o poco al fin, solo sé que te quiero a ti. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada, sin pasado, sin temores y sin prejuicio que me nublen. Y en este barco de soledad, navegan todos a donde van. Atardecer, silencio, respiro hondo. Después de días, trabajar. Me vi en tus ojos sin querer, caí profundo, amor quizás. No sé si mucho sé o poco al fin, solo sé que te quiero a ti. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada, sin pasado, sin temores y sin prejuicio que me nublen. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada, sin pasado, sin temores y sin prejuicio que me nublen. Quiero paz, quiero una pausa, quizá morir de amor en tu mirada, sin pasado, sin temores y sin prejuicio que me nublen. Muchas gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Quiero paz, decía la canción. Una pausa, quiero paz, quiero una pausa. A veces uno anda buscando paz y una pausa, ¿verdad? Bien, sigamos con nuestro tema de la ingenuidad. Siempre que a usted le den alguna información, pregúntese, haga la pregunta de cuánto puede confiar en esa fuente de información. Cuán probable es que sea cierta. ¿Y qué contraargumentos también una persona le podría dar a la parte contraria? O sea, no ser tan crédulos, ¿verdad? Decíamos que lo que es la ingenuidad tiene que ver, se le dice también inocencia o también credulidad. Pero estamos hablando ahora de evitar ser en exceso ingenuo, porque ahí la gente, los demás, se aprovechan. Ahí ya se cae en ser víctima. Y la ingenuidad no es ignorancia. Por eso estamos hablando esto. Haz que las personas se ganen tu confianza. No es necesario que seas completamente desconfiado solo porque quieres ser menos ingenuo. Sin embargo, si realmente quieres esforzarte por no ser ingenuo, entonces no puedes ir confiando en cada persona que se te acerca. Primero debes conocer a las personas y establecer una relación con ellas. Ya sea que estés llegando a ser más cercano con una chica, quizás con alguien de tu trabajo, o que estés saliendo con alguna persona, una amistad o una pareja, en fin. Hacer que los demás te demuestren que son confiables en vez de creer lo que dicen al pie de la letra, y es una señal de un pensamiento muy racional. ¿Se fija? O sea, no creerse por lo que se dice, sino que ver y conocer primero. ¿Ah? Es más importante. Las personas ingenuas suelen confiar en cualquier persona que les brinde información, especialmente si consideran que esa persona es mayor y más sensata. Consideran. Sin embargo, no permitas que la edad o autoridad de una persona influyan en ti para que creas que algo no es cierto. Primero, recuerda que una persona de cualquier edad debe demostrarte que es confiable. Demostrar, no decir solamente. Si confías mucho en alguien inmediatamente, entonces lo más probable es que se aproveche de ti y te engañe para que hagas algo que no es muy bueno para ti. No saques conclusiones precipitadas. Si no quieres ser ingenuo, entonces no debe sacar conclusiones precipitadas antes de reunir todos los hechos. Si tu profesora, por ejemplo, ha faltado un día a la escuela, no piense que la han despedido solo porque eso es lo que dice tu mejor amigo. Si algún compañero faltó en tu trabajo, no pienses que está haciendo algo malo porque alguno dijo. Si su jefe ha sido muy amable con usted esta semana, se ha portado bien con usted, lo ha tratado bien, no esté dando por sentado de que le va a mejorar el sueldo o le va a dar un ascenso, ¿verdad? Porque se tiende a pensar en eso. Primero asegurémonos de tener el tiempo para reunir toda la información, ¿ah? Para asegurarnos de algo que necesitamos antes de suponer algo de manera precipitada. Antes de, como se dice. Las personas ingenuas a veces no quieren tomarse el tiempo de averiguar si algo es cierto o no. No se dan el tiempo porque ellos creen solamente. Sin embargo, esto es exactamente lo que deben hacer si no quieren caer en una trampa. Otra de las cosas que debemos hacer para combatir el exceso de ingenuidad es alejarse de cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser cierto. Sobre todo hoy en día las ofertas de van y vienen de cosas, oiga, pero a veces es mejor alejarse. Cuando no está claro el panorama, cuando es demasiado bueno para ser cierto, ahí el ambicioso tiene que jugar su lucha nomás, pero el que no es ambicioso tiene que pensarlo bien, porque si no va a perder, aunque sea poco, pero va a perder. Entonces es probable, cuando esto se ve que es muy bueno lo que me están ofreciendo, es probable que no sea cierto. Aunque el príncipe azul que acaba de conocer a alguien, ¿verdad?, trate de arrebatarle el corazón o... En fin, hay que irse con cuidado, hay que irse con cuidado para no entrar en una situación que parezca que al final fue engañado, cuando en el fondo fue que yo me dejé llevar por algo que no era, por algo que creí, y con ingenuidad me dejé llevar y me dejé arrastrar, y ahora estoy sufriendo por esto, estoy padeciendo algo por esto, ¿verdad? No es así. Si sientes como si hubieras encontrado la oportunidad más perfecta del mundo, entonces lo más probable es que haya alguna trampa, dicen algunos. Pero esto podemos decirlo que no es tan así, sino que lo que hay que hacer, sobre todo cuando hay oportunidades, es averiguar un poquito. No tirarse nomás al vacío. No arrojarse nomás solamente, sino que averiguar un poco y ver, porque recuerde que la verdad que tiene la frase eso, no olvide esa frase tan importante, que nada es gratis en esta vida. Y yo le encuentro mucha razón a eso. Nada es gratis en esta vida. Si te han ofrecido una oportunidad maravillosa, entonces, ¿sabe? Lo más probable es que va a tener que hacer algo a cambio. Siempre es así. Nada es gratis en esta vida, queridos amigos. Nadie quiere darte una gran cantidad de dinero. ¿Quién le quiere dar un montón de dinero? ¿Un regalo magnífico? ¿O una parte de una propiedad, quizá? Nadie quiere darle eso sin querer nada a cambio. Téngalo muy claro eso. Cuando le dice, oye, no te preocupes, yo te paso, yo te doy, no te preocupes. Ese no te preocupes ya es como diciendo, después te cobro, ¿verdad? Siempre es así, amigos, siempre es así. Nada es gratis en esta vida, nada. ¿Usted cree que las cajitas que le dan a la gente en la Muni son gratis? No son gratis, no son gratis tampoco. Nada es gratis en esta vida, y eso es verdad. Por eso, usted debe ser ingenuo para las cosas malas, y ser ingenuo para no tener malicia en el corazón, pero no pecar de ingenuidad. Las personas ingenuas suelen escuchar una historia sobre cierto fenómeno y después creer que eso demuestra una gran verdad. No hay que hacer generalizaciones precipitadas por la historia que escuchamos. Y hay que desarrollar las habilidades de pensamiento también, pues, racional. Porque eso es para aprender lo más que se pueda acerca de una situación antes de determinar algo. Aunque las historias pueden ayudarte a comprender mejor una situación y pueden darte los datos estadísticos a los asuntos importantes, en fin, un contexto más humano, pero no pueden ser tu única fuente de información. Por eso este llamado de la ingenuidad es a averiguar las cosas, es a mirar más allá de lo que está enfrente, sobre toda situación, si no queremos caer en desgracia por la ingenuidad. Por ejemplo, hay unos ejemplos muy claros que dicen, si tu amigo se compra un auto de la marca Volvo y algún familiar tiene uno y dice que siempre se echa a perder y todo eso, en vez de eso compra un auto de otra marca, ¿ya? De tal marca, le dice. Y esto se podría señalar una verdad con respecto a la experiencia que una persona ha tenido con la marca. Usted debe preguntarse por eso. A lo mejor quien le está diciendo no te compre un auto Volvo no tiene ni licencia de conducir. ¿Se fija, no? Entonces no hacerle caso, saber, analizar quién te está dando el consejo, a quién acudes a pedirle un consejo. Si usted quiere saber algo de un vehículo, no vaya a preguntarle a un futbolista, ¿verdad? Si usted quiere comprar un mueble, no le vaya a preguntar a un servicio técnico de refrigeración. Tiene que saber eso, canalizar eso. ¿Cuántas veces le han dicho, no, ese auto son re malo? No, ese auto, ese vehículo, este problema. Pero la persona ni siquiera ha tenido uno de esos y a lo mejor no tiene ni licencia de conducir. ¿Qué le parece? ¿Será verdad? ¿Será tan así? Yo creo que también es así, ¿eh? Pero por ahora quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que tenemos preparada para usted, para que podamos ir matizando este gran tema que tenemos, que es la ingenuidad. Así que le invitamos a escuchar este bonito tema de canción para usted. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar. Después de haber sufrido un tiempo, las tormentas que el viento se llevó. Después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón. De nuevo quise pararme, tranquilo, de a poco ver el sol. Y solo quise encontrarme conmigo y de nuevo escuchar mi voz. Your partner and you never let him go. You make him feel you're every single to and fro. You take her to the left and you take her to the right. Then you take her where she wants to go every single night. Well, I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. I kept on flirting, but she finally said, oh, you silly little boy, just stop it. Bendito el tiempo, no me So now you got your father, but you gotta let it go, cause that's the only way that you'll ever really know. But you took it to the left, then you took it to the right, then you took her where she wants to go every single night. Where you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Where you kept on flirting, but you finally said, oh, you silly little boy, just stop. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 221-2645 y el celular el 08-5245-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y en la tarde de 14:30 a 19 horas y el sábado de 9:30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructuras metálicas. Quiero decirte muy bien, ya regresamos con su programa Nueva Vida aquí en Radio Espacios FM y estamos con el tema la ingenuidad. Y encontré acá, tengo algunos refranes y frases de la ingenuidad y le voy a dar lectura a algunas para que la escuche usted. Dice José Ortega y Gasset: a la postre el engaño resulta ser un humilde parásito de la ingenuidad. Dice Antonio Porcia: un poco de ingenuidad nunca se aparta de mí y es ella la que me protege. Confucio, el gran Confucio, dice: el hombre noble conserva durante toda su vida la ingenuidad e inocencias propias de la infancia. Panaitzrai, el nombre de esta persona, dice: sufría del alma y de la ingenuidad del corazón, dos tiranías que abaten siempre al hombre sensible. Bien poética y profunda su reflexión. Sufría del alma y de la ingenuidad del corazón. Ingenuo del corazón, oiga, sería terrible, ¿no? Dice que está el alma, ¿cierto? El dolor del alma y la ingenuidad, dos tiranías que abaten siempre al hombre sensible. ¿Será así? Yo creo que es así. Dice Arturo Graf: la ingenuidad es una fuerza que los astutos hacen mal en despreciar. Y yo creo que eso es una gran verdad. Los astutos ven a una persona ingenua y la desprecian, la menosprecian, porque dice que ellos van a poder sacar provecho. Pero la ingenuidad, queridos amigos, sepa usted, ya lo volvimos a repetir ahora, la ingenuidad no es ignorancia. ¿Se fija? Y la inocencia no es estupidez. Eso que quede claro. Dice Henry Matisse, estudia, aprende, pero guarda un poco de ingenuidad. Tiene que estar dentro de ti, como el deseo de beber que tiene el borracho o el amor que tiene el amante. O sea, debe estar así, sediento. Hay un salmo que habla de un ciervo, cuando el ciervo, este animalito, este venado, que está en el desierto, 40, 50 grados de calor en el día, y tiene sed, este animalito brama ahí, y hacia el cielo, ¿eh? Porque sabe que del cielo puede llegar agua, sabe que está su creador, está ahí, su creador. Por lo tanto, este ciervo brama en las 40, 50 grados de calor, en los desiertos, oiga. De esa manera clama desde adentro, de su interior. Este ciervo clama por el agua. Así es como este proverbio que pone Henry Matisse, que dice: estudia, aprende, pero guarda un poco de ingenuidad, y tiene que estar dentro de ti, como el deseo de beber que tiene el ciervo, cierto, en el desierto, así dentro, como un ansia, como esa padecimientos que hay de pronto de poder llenar algo que no se puede llenar. Esas cosas que dan por buscar. Los hombres viven en general del presente con una cierta ingenuidad. Esto es, sin poder llegar a valorar exactamente sus contenidos. También es muy claro esto lo que dice Sigmund Freud. Los hombres viven en general el presente con una cierta ingenuidad. Esto es, sin poder llegar a valorar exactamente sus contenidos. Dice Raúl Rafael Barret, otro proverbio de él, dice: libertemos cada día nuestra ingenuidad, lancemos la semilla al surco desconocido, suframos. ¿Quién ha dicho que la vida es placer? Entreguémonos. ¿Qué deseamos conservar si no logramos conservar ni siquiera nuestros huesos? Entreguémonos. Es el mejor medio de perdurar, o es la mejor forma de permanecer. Entreguémonos. ¿Se fija? Bonitas palabras de gente, pensadores, escritores, filósofos, en fin. Y les quería leer esa lista de proverbios que ellos tienen, y frases y refranes acerca de la ingenuidad. Bueno, si uno está buscando algo en la vida, quizás un buen futuro, quizás alguien esté buscando el tema académico, otro en el trabajo, otro en la jubilación, en fin, uno debe no pecar de ingenuo en esas cosas que son importantes en la vida, pues, amigos míos, son muy importantes. Entonces, no debe conformarse con leer el diario o con el internet. También puede hablar con personas que ya pasaron ese proceso, ¿verdad?, que ya tienen alguna cierta experiencia, para ir juntando cosas del diario, de la radio, de internet, de personas, ¿se fija? Y de ahí usted va a tener una idea más clara para cómo seguir adelante en esto que está haciendo. Si usted está buscando alguna cosa en la vida, si tiene que tomar una decisión de estudio, de trabajo, de salud, de ¿cómo se llama?, de jubilación, en fin, de todas esas cosas, debe de informarse, de revisar, debe darse el tiempo para las cosas que son importantes en la vida, no pecar de ingenuo. Debe buscar bien y decidir bien, sobre todo hoy en día. Nosotros sabemos lo que está pasando con nuestros fondos de imposiciones, con nuestros fondos que son propios nuestros, que sembramos cada mes de los que trabajamos. Así que hay que tener cuidado, hay que darse el tiempo. No hay que quedarse porque la mayoría lo dice, o porque otro, porque mi amigo. No, amigo, usted tiene que ver su parte, tiene que ver lo suyo. Porque usted tiene su derecho y esas cosas se las ganó usted. Entonces, como somos ingenuos, los de arriba abusan y hacen lo que quieren. Entonces, todas las cosas hay que verlas. Cuando se inscribe en una ISAPRE, ¿no?, cuando tiene que inscribirse en una ISAPRE, en una caja de compensación, tiene que ver esas cosas. No crean todo lo que le dicen. La gente va por vender solamente. No le interesa el bien suyo. Por eso no hay que ser ingenuo en esas cosas, porque son cosas de vida, son cosas sólidas que nos pueden afectar o ayudar en la vida. En esas cosas no hay que ser ingenuo, querido amigo, querida amiga. Bueno, en la actualidad a la biblioteca no se le valora mucho como una fuente de información. Me refiero a la biblioteca, a leer libros, a buscar, a estudiar. Yo creo que no hay mucha gente que lea y que busque estudios. Más bien, si hoy día está la internet que le pasa películas y se la dibuja con monitos la historia de las cosas, ¿no? Entonces, si quiere usted ser una persona informada, tiene que atreverse. Algunas personas pueden tener hasta vergüenza porque nadie lo hace, a leer, a buscar, a investigar, a indagar, a conversar con aquellos que leen, que nos pueden ayudar cómo buscar cierta información de algo. Una de las cosas buenas en la vida que nos ayuda, y siendo ingenuo justamente también, es admitir que uno no lo sabe todo. Otra manera de ser menos ingenuo es aceptar el hecho de que tú, al igual que cualquier otra persona en este planeta, tienes mucho que aprender. Si te comportas como si supieras todo y simplemente aceptas todo lo que te dicen o todo lo que lees, entonces seguirás llevando una vida sin poner a prueba tus propias creencias, tus creencias tuyas, personales. ¿Sabe que al admitir que no sabemos todo lo que podríamos saber, demostramos humildad? Uno de los valores más hermosos que hay en la vida, la humildad, que no tiene que ver con la pobreza. Le vuelvo a decir eso, la humildad no tiene que ver con la pobreza. Este es el primer paso para llegar a pensar de una manera más racional y para comprender que los argumentos normalmente no son más complicados de lo que parecen o de lo que creíamos, ¿verdad? Porque a veces nos dicen algo o tenemos que hacer algo y vemos la forma de hacerlo, o nos dictan la forma de hacerlo y creemos que nos complicamos y empezamos con problemas y hasta pensamos que no lo vamos a poder hacer. No, con conocimiento, con paciencia, con humildad, se logran muchas cosas, muchas cosas. Y además, las cosas pasan a ser más fáciles de lo que parecían o de lo que nosotros creíamos. Aunque debemos admitir que no lo sabemos todos, no es necesario que tengamos ganas de brindarle toda la información a los demás. También es importante, por ejemplo, si vamos a comprar un auto, no le vamos a decir al vendedor, no sé nada sobre auto, ¿verdad? Porque ahí estaríamos dando una pauta para que también podamos ser malinterpretados y también abusados en ese sentido, ¿no? No debemos dar esa información, sino que va a ser mucho más probable que se aprovechen de uno cuando uno está diciendo, oye, yo no sé nada de esto. Es importante decir no conozco, pero no cuando uno, por ejemplo, va a comprar algo. Ahí también, eso es ser ingenuo, no pecar de ingenuidad. Leer más, queridos amigos, es un consejo que les quiero dar, leer más. Buscar información. Estar aprendiendo siempre. No solo se obtienen las noticias de una fuente, ni tampoco se lee el libro de los mismos escritores, de Isabel Allende, por ejemplo. Me leí todos los libros de Isabel Allende. También tiene que leer otros, de otros escritores. Siempre hay que estar en busca de conocimiento, ya sea que esté leyendo alguna novela, por ejemplo. O sea, nunca hay que cansarse de eso, amigos. Nunca. Hay muchas cosas que ver y siempre hay que estar decidido a encontrarlas. Y usted viera lo que está en la lectura. Hay que dejar tiempo, hay que, todo esto cuesta, porque quiero decirle que la persona que es inocente, que es ingenua, también es un poco cómoda, por no investigar, por no preguntar, por no querer aprender, se acepta nomás lo que le dicen que es. Y ahí también hay errores bastante graves a veces. Por eso es que lo importante es que nosotros todos los días o cada semana dejemos un tiempo para instruirnos de alguna manera. Se puede hacer un poco y ser sistemático en esto, tratar de comprender cosas, amigos, no vivir del aire, no vivir de lo que va viviendo cotidiano, sino que buscar, tratar de ser más informado en tantas cosas, tener ese hábito. ¿Se acuerda que hablamos de hábitos el otro día? Tener los hábitos, estudiar, en fin, hay que leer cualquier cosa que despierte interés en uno. Y ahí uno va a desarrollar una sed de conocimiento. Y podemos cuestionar las cosas con base, con un tema, no cuestionar así al voleo, como decimos nosotros, las expresiones sin ninguna base, sin ningún fundamento. Como yo veo cosas ahí en el Facebook, en mi muro que tengo ahí en el Facebook, que a propósito estoy a punto de borrarlo porque creo que veo tantas cosas, oiga, que coloca la gente en el Facebook. Veo gente que conozco yo, gente madura, gente que tiene su fe, pero veo tanta tontería que publican, la verdad. Entonces eso me dan ganas ya en el fondo de cerrar el Facebook. Yo generalmente uso el Facebook para colocar este tipo de cosas, estos temas, colocar cosas de ese tipo, información que sirva, que alimente el intelecto de las personas. ¿Ah? Pero veo gente que coloca comida, que coloca ropa, que coloca tonterías, amigos míos, que no nutren nada. Ahí donde uno ve la ingenuidad de la gente, de qué está preocupada la gente, qué le interesa. Vea el Facebook y usted va a saber. Yo con lo que la otra vez escribí eso, ve lo que escribo en Facebook y te diré quién eres. ¿Se fija? Porque esa es la verdad de las cosas. Entonces, uno tiene que ocupar su tiempo en hacer cosas importantes, en tomar un hábito decente, un hábito de lectura, por ejemplo. ¿Qué cuesta? Porque no es natural eso, no está en la naturaleza nuestra, pero que le va a servir y le va a limpiar y le va a potenciar su naturaleza humana, obvio. Y quiero decirle que cualquier libro puede leer. Y ahí usted va a canalizar la dirección del tema de interés que tenga para su lectura. Y va a ver cómo va a ir cambiando muchas cosas. No tengamos miedo de preguntar, amigos míos, eso hay que sacarlo de nosotros. Si queremos ser menos ingenuos, entonces algo que podemos hacer es preguntar lo más que sea necesario para comprender completamente una situación. Si no vamos a pasar por ignorantes, yo creo que es más inteligente preguntar que avanzar y caer. Y va encima, ahí nos van a tratar de ignorantes. Entonces tenemos que preguntar para comprender completamente una situación. Ya sea que estés considerado para comprar algo, qué sé yo, en fin, un negocio. Veamos qué nos pueden hablar, qué nos pueden decir de eso. Además, si usted es el tipo de persona que se le conoce por hacer preguntas, entonces será menos probable que le engañen o le estafen. Es bueno hacer preguntas, es bueno preguntar. Es bueno no hacer cosas así, ya bueno, ya para no, como que vergüenza de preguntar. No, así nos va a ir mejor en la vida a todos, amigos. Si empezamos a preguntar, a indagar, a informarnos, a todo eso, nos va a ir a todos mejor en la vida. ¿Ya? Entonces, hay tantas formas y poder crecer, poder avanzar, pero de una manera viva, de una manera práctica, de una manera sana. Hay muchas maneras, pero de poder avanzar, de poder seguir adelante y poder avanzar en esta vida, va a depender de nosotros, va a depender de usted, de mí, qué valor le demos a nuestra vida, qué valor le demos a nuestro comportamiento, a nuestro carácter. Si es ingenuo, es bueno ser ingenuo. Esa ingenuidad infantil, esa ingenuidad que nos quedó de niños, es bueno mantenerla lo que más podamos, lo que más avancemos en la vida. Llegamos a los 50, 60, 70, 80, ojalá mantener un grado de ingenuidad, queridos amigos, porque eso nos va a dar un valor como personas. Pero no esa ingenuidad pecaminosa, no esa ingenuidad que es por desconocimiento, no, porque la ingenuidad no es ignorancia, ya lo he dicho como tres veces, pero esa es la verdad. Ahora quiero invitarle ya a escuchar otra canción que tenemos lista, rodando para usted, para que podamos avanzar en el programa. Ya yo creo que estamos como dando la vuelta ya, la vuelta, digamos, la última vuelta del programa para irnos despidiendo, así que vamos a escuchar la canción y les voy a invitar a hacer este pequeño resumen ahí. Así que invito a esta canción y volvemos enseguida. En la barca del sol que se acuesta, nos subimos cual diestros marinos, a viajar por la noche estrellada, a buscar aquel libro perdido hace años, con dibujo de pájaros libres, con la copa abundante de amores, como peces jugábamos juntos, sin culpa ni errores de gran importancia. En la proa una rosa de viento, en el alma una espada y un cáliz, y una esfera de luz que cobije los sueños que tú y yo sabemos son ciertos. Las celestes moradas ocultas nos revelan al gentil arquitecto que rayó estos jardines perfectos que son nuestra cuna y destino final. Si el temor nos acecha, unamos las manos con las de otros que ya lo anunciaron, que son muchos donde la esperanza sembró ese día añorado por tantos en que caiga la cruz y reviva el milagro. Es tan bueno estar junto contigo en la nave que surca estas aguas, el timón y la rosa sin siquiera tocarlos nos llevaron seguros a puerto. Que despiertes mi bien y no olvides que esta barca sigue navegando por el libro y por tu corazón, que son nuestra cuna y destino final. Que despiertes mi bien y no olvides que esta barca sigue navegando por el libro y por tu corazón, que son nuestra cuna y destino final. Muy bien, amigos, y con respecto a lo que al tema que tenemos de la ingenuidad, quiero hacer un pequeño, quizás no resumen, sino que una pequeña reflexión al respecto de vivir con ingenuidad. Ya dijimos que la ingenuidad era caracterizada por dos pilares, por decirlo de alguna manera, que es la inocencia y la credibilidad. La inocencia de no tener malicia en los actos, en los pensamientos, y la credulidad es de creer todo lo que lo digan, aunque parezca mentira, pero se cree. Todo eso es parte de nuestra vida ingenua, ¿no? De la ingenuidad. Entonces, debemos tener cuidado con tantas cosas hoy en día, porque los datos falsos pueden causar que uno cometa errores estúpidos a veces. Incluso pueden impedir que uno asimile datos verdaderos con los datos, la información que usted recibe. Podemos resolver los problemas de la existencia únicamente cuando poseemos datos verdaderos. Si nos mienten quienes nos rodean, nos inducen a cometer errores y se reduce nuestro potencial de sobrevivencia feliz, nuestra alegría, cuando estamos envueltos en cosas que somos inducido a hacer. Los datos falsos, la información falsa pueden provenir de muchas fuentes. Fuentes académicas, sociales, profesionales, políticas, religiosas, de muchas fuentes pueden venir estos datos falsos, esta información falsa que nos va a hacer sufrir más que nada. Muchas personas hoy en día van a querer y quieren siempre y tratan de que creas algo solo porque eso le conviene a sus propios fines. Siempre va a ser así. Siempre. Cuando hablamos de verdad o de la verdad, muchas personas creen y dicen ser dueñas de la verdad. Yo no pienso así. Yo creo que lo que es verdad es lo que es verdad para uno, para ti. Nadie tiene derecho a imponerte datos y a ordenarte que los creas o que sufras las consecuencias. Si no es verdad para uno, no es verdad. La verdad para mí es esa. La verdad que yo siempre le digo al comienzo del programa o a mitad del programa, tiene que ver con Dios, con la verdadera fe orientada hacia el verdadero camino de Dios, no religión. Usted tiene que juzgar las cosas por sí mismo, a través del conocimiento que tenga de la palabra de Dios. Acepte lo que es verdad y descarte lo demás. Nadie es más infeliz que aquel que trata de vivir en un caos de mentiras. Y eso es lo más terrible. Yo veo hoy el mundo y quiero decirle lo siguiente. El mundo tiene un príncipe. Y ese príncipe quiere destruirnos a nosotros, a usted y a mí. Entonces hace vivir en familias de mentira, matrimonios de mentira, padres, relaciones de padres e hijos de mentira. Eso está ocurriendo. Son mentiras. El mundo es un caos de mentira hoy en día. Hay mentira entre patrón y trabajador, empleador y trabajador. Hay mentiras entre autoridades y autoridades. Hay mentira en la familia. La mentira está destruyendo todo. Y está haciendo más daño aún la mentira de este mundo a aquellas personas que pecan de ser ingenuas. ¿Y por qué pecan de ser ingenuas? Porque no están informadas. Porque no están en esa verdad. No están en la información correcta. ¿Por qué? Porque han preferido ser ingenuas, por no informarse, por no averiguar, por no preguntar, por no decir, no sé, quiero aprender. Como nadie dice eso, yo tampoco lo voy a decir. Ese es el sistema y la influencia del mundo hoy en día. Pero somos llamados, querido amigo, a no dar falso testimonio. ¿Qué quiere decir falso testimonio? ¿Qué quiero decir yo con eso? Porque quiere decir hartas cosas, pero ¿qué quiero decir yo con eso en este momento? A que seamos veraces, a que seamos no mentirosos, a que luchemos contra eso, que no seamos ingenuos pecaminosos, sino que haya una ingenuidad y una inocencia natural y suficiente, porque eso da alegría. Conocer a una persona ingenua que no está llena de mal y que no anda pensando a cada rato en el mal y que a veces acepta cosas que a nosotros son horrorosas y son como para pelear, es bueno ver gente que es así y que calla y que las acepta. Es muy bueno. Esa gente va a cambiar al mundo. No nosotros, quizás, que somos arrogantes, quisquillosos y creemos que las sabemos todas también. Hay que cambiar. Hay que ser diferente. Hay que cambiar. Hay que ser ingenuos, pero no pecar de ingenuidad. Hay que ser veraces, hay que vivir con fe. Hay que cuidarse de uno mismo, hay que ser moderado. Hay que dar ayuda a todos los necesitados, hay que respetar a los niños. Hay que ser más enamorados de la vida y no ser tan ingenuos. Entonces, mis últimas palabras para ustedes son esas. Infórmese, no acepte todo de buena a primera, no crea todo lo que le dicen, infórmese. Capacítese personalmente y va a ver que va tener una vida mejor. Con mucho cariño me despido, que les digo que será hasta el próximo miércoles, si Dios nos da la fuerza, el tiempo, la capacidad y el ánimo, estaremos aquí nuevamente para estar compartiendo con ustedes. Desde aquí les digo que Dios les bendiga mucho y buenas noches. Cuando parezca como si no puedes pelear más, y se ve como si el camino llegó a su final.